Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas y con ciudadanos, sean bienvenidos todos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. 4:02 de la tarde, bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de estos momentos, les saludamos a nombre del gran equipo que encabeza en la Dirección General de Radio Caracas Radio, Jaime Nestares. En la Gerencia de Información está Javier Pereira. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En la Producción del Espacio, Wilitza Arcaya. En los controles, César González. A través de la línea telefónica, Daniel Lara. Y quien les habla, Neomar Hernández. De igual forma pueden seguirnos a través de nuestro portal web www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere participar en el programa, hay distintas formas para que lo haga. Por ejemplo, puede escribirnos a la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750, @yasinosva, la cuenta de nuestro programa. La de Daniel Lara es @delaraf y la de quien les habla, @neoadolfo. Si quieren escribirnos a través de la mensajería de texto, también lo pueden hacer. Sus mensajes nos llegan a través del sistema Dilo, que es el 3456. 3456, con su mensaje de texto, que por favor agradecemos contenga nombre y apellido para poder dar lectura al mismo al aire. De igual manera, tenemos el teléfono en cabina 482-9750. 482-9750 es el número telefónico de acá, de la cabina de Radio Caracas Radio, el que usted puede llamarnos, y donde daremos paso a esas llamadas cuando el tiempo así nos lo permita. Y así nos va. Bienvenido, Daniel. Buenas tardes, Neomar. Buenas tardes, amigos oyentes de RCR. Empiezo por pedir disculpas por no estar presente en el estudio, pero hay dos razones de peso. Número uno, esta maravillosa nación que tenemos, y esta maravillosa región donde yo vivo, hay paro de transporte, el estado Vargas. Y entonces resulta ser que Vargas ha estado hoy en un caos más o menos en particular. En tal sentido, se me ha hecho bastante difícil movilizarme hoy, aparte de eso, que tengo un pequeño contratiempo de salud sobrevenido, afortunadamente nada grave, pero sí con algún malestar. Además de eso, Neomar, yo no sé, ¿ya tú viste los billetes nuevos? No, brillan por su ausencia. O sea que no, los billetes de Nicolás no han salido. No, bueno, los billetes que él prometió. Uh-huh. ¿Y la lista de Capriles? Tampoco. ¿Y la lista de los familiares de los chavistas que se han ido para el extranjero que ofreció Ramos Alú? Pues esa tampoco, la estoy esperando también. Ah, chicos, qué cosa tan rara este país, ¿no? Que todo el mundo ofrece en Navidad. Yo me quería referir a lo siguiente, Neomar. Entiendo que todavía debe estar, no lo sé, porque yo cada vez le paro menos a la Asamblea Nacional. Pero hay dos noticias importantes desde la Asamblea Nacional. Uno es que esa iniciativa que se ha buscado de la discusión del abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro, cuando se plantea, bueno, brinca por la izquierda, pegado de la baranda, corriendo sin gringola y sin lengua amarrada, el ejemplar Henry Falcón. Y Henry Falcón le indica al país que los diputados que forman parte de su partido, Avanzada Progresista, abstendrán en la votación, no votarán a favor de la... De calificar a Nicolás Maduro como una persona que abandonó el cargo de la presidencia de la República. Eso, por supuesto, genera suspicacia y, por supuesto, dará para mucho en el análisis. Pero a mí me parece que es muy importante entender y saber y revisar los planteamientos de fondo que se hacen para poder entender cuáles son los movimientos de cada quien. El señor Henry Falcón, o mejor dicho, el partido al cual él dirige, Avanzada Progresista, publicó un comunicado, y en ese comunicado explica por qué razón ellos se van a tener. Y lo primero que hacen es decir que ellos fueron excluidos de las reuniones del G4. Entonces, yo tengo aquí una gran confusión, porque ya yo no sé cuántos G son. Porque hay un G4 donde no está Henry Falcón, pero hay un G3 donde sí está. Hay un G5 donde hay 5, pero no está Henry Falcón, pero hay un G2 donde sí está. Entonces, es una cosa rarísima. Uno no sabe, entonces se reúne el G3 sin Henry o con Henry, el G4 con etcétera. Pero el planteamiento fundamental con el cual titula el diario tal cual es que la propuesta de abandono de cargo, según Avanzada Progresista, no fue discutida en la mesa de la unidad. Ese es el planteamiento que yo tengo. Que eso no fue discutido. Ni en la MUD, ni en la fracción parlamentaria de la oposición. Además de eso, en su comunicado, dicen que ellos deberían acusar a Nicolás Maduro no de haber abandonado el cargo, sino de abuso del cargo y la utilización del Estado venezolano con fines partidistas. Es decir, según Henry Falcón, Nicolás Maduro sí está ejerciendo el cargo y está abusando de él. Entonces, aquí se entra en una discusión. Pero no es ni tan mentira eso, ¿viste? ¿Cómo? No es ni tan mentira esa última afirmación de que el cargo lo está ejerciendo para mal, pero lo está ejerciendo, ¿no? Yo creo que en este momento el problema no es si tiene la razón Henry Falcón o si tiene la razón la mayoría. El problema en este momento es que ninguno de los dos le está hablando con la verdad al país. ¿Por qué? Porque el problema no es jurídico, el problema es político. Ah, bueno, sí, claro. Y en tal sentido, ponerse en, ni tampoco semántico, atención. Eso de, no lo está ejerciendo, no, sí lo está ejerciendo, pero lo está ejerciendo mal. Esa discusión es filosófica, escolástica, eso no es tanto tiempo. Entonces, además de eso, miente Avanzada Progresista, porque el año pasado, el año 2016, en el fatídico año 2016, donde la oposición parece que empezó a dejar de ser oposición, la Mesa de la Unidad decidió en determinado momento, si no recuerdo mal, a finales del mes de marzo, que iban a transitar todos los caminos posibles para la salida de Nicolás Maduro del poder. Ustedes deben acordar. Y ahí se dijo que iban a activar el referendo revocatorio, la enmienda constitucional, el abandono del cargo, la solicitud de la partida de nacimiento y la solicitud de la renuncia. E inclusive se habló de la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿cómo es eso que no se ha discutido? Por supuesto que se discutió el año pasado. En primer lugar, y en segundo lugar, en la Asamblea Nacional hoy se discutió, atención, porque esto es muy importante, se discutió la desincorporación de los diputados de Amazonas. Sí. O sea, de hacer formalmente la desincorporación y votarse en plenaria. Porque recuérdense que los diputados del Estado de Amazonas se habían desincorporado a título personal, sin que la plenaria de la Asamblea lo votara. Uh-huh. Y por esa razón el Tribunal Supremo mantiene su acusación de que la Asamblea se encuentra en desacato. Eso, por supuesto, tampoco es una discusión legal. Si se desincorporan los tres diputados de Amazonas, se conseguirán cualquier argumento para mantener a la Asamblea en desacato. Ese no es el planteamiento, esto no es legal, esto es político. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que se hace la votación y resulta ser que los diputados pertenecientes al partido 20 Venezuela, dirigido por María Corina Machado, y del partido Alianza Bravo Pueblo, dirigido por Antonio Ledesma, votaron en contra de la desincorporación de los diputados del Estado de Amazonas. Uh-huh. Con nombre y apellido, Juan Pablo García, diputado de 20 Venezuela, y Richard Blanco, supongo. Richard Blanco, diputado de Alianza Bravo Pueblo, decidieron votar en contra de esta decisión. Votan en contra de esta decisión, y eso para mí es, sinceramente, sumamente importante. Y manifiestan que están en contra de esa desincorporación. Entonces aquí vamos a llegar al punto donde se tiene que llegar. ¿Es divisionista el partido de María Corina Machado cuando vota en contra de la desincorporación de los diputados, pero no es divisionista Henry Falcón cuando se abstiene de la votación para declarar a Nicolás Maduro como presidente que abandonó el cargo? Aquí entramos entonces en una gran discusión. Bueno, Daniel, me perdona, pero hay gente que también está diciendo que Falcón es divisionista, entonces lo mismo aplica para los dos. O sea, bueno, pero es que hay divisiones de divisiones. Si nos ponemos a revisar. Claro, la que te guste o la que me guste a mí más, pero si se quiere interpretar así, yo no veo eso como una división. Yo releí el comunicado ese de Avanzada Progresista. Yo creo que sí. Uh-huh. Hay una división clara y obvia. Pues hay gente que considera que la mesa de la unidad le sirve solamente al momento de las elecciones. Uh-huh. Y aquí no es nada más con Henry Falcón, es con todo. Sinceramente. Aquí hay unos partidos que están dentro de la mesa de la unidad en armonía cuando vienen fechas electorales, pero cuando toca tomar las decisiones parece que empiezan a verse el ombligo. Y esto es bien bien llamativo, porque me pregunto yo que Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo y 20 Venezuela no eran los partidos que conformaban en aquel movimiento llamado La Salida. Sí, claro. O sea, Voluntad Popular sí está de acuerdo con esta cuestión. Hay una Voluntad Popular que era... insurrecta durante el tiempo que no tuvieron un vicepresidente de la Asamblea Nacional, pero a partir del momento en que Freddy Guevara asumió la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, a partir de ese momento Voluntad Popular deja de tener una actitud de crítica o de deslinde con respecto a lo que se hace dentro de la mesa. Entonces pareciera bien necesario hacer la revisión de esos niveles. Porque el país continúa, Neomar, a pesar de la mesa de la unidad, a pesar del gobierno, a pesar de la Asamblea Nacional, a pesar de Nicolás Maduro y sus locuras, el país sigue. Ayer Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo. Sí. Ayer Nicolás Maduro anunció, además de eso, que viene un aumento de la unidad tributaria a partir del 1 de febrero. Lo que va a repercutir también en el salario, porque las unidades tributarias terminan siendo el valor con el cual se calcula el pago de los tickets alimenticios. Ayer además se establece una cosa llamada Comando Nacional Antigolpe, que no es otra cosa que una especie de directorio nacional de sapos cooperantes y de persecución, el Estado Mayor de la represión. Ya por ahí empezaron a señalar algunos, y la pregunta que uno se hace, bueno, la gente sigue comiendo la basura. En Vargas hay un paro de transporte, en otras partes del país hay problemas similares. O sea, la situación sigue, el problema de fondo sigue, y yo de verdad siento que pareciera que hubiese un divorcio entre lo que está discutiendo la clase política y lo que estamos padeciendo los ciudadanos. No sé qué pienses tú. No, yo permíteme diferir. Yo lo que creo es que aquí se planteó ayer una discusión bizantina, esas que no terminan nunca, y entre las que parece que cada vez que surge una especie de... Bueno, y es lógico, ¿no? También, es un poco también el juego de la democracia. Lo que pasa es que a veces, fíjate que la democracia a veces como que cansa, ¿no? Cada vez que surge una propuesta, cada vez que surge una ruta a transitar, cada vez que surge un camino... a de alguna manera caminar, valga la redundancia, entonces siempre hay como que dos grandes bloques dentro de la oposición y no están directamente consustanciados con un partido u otro, sino que como que hay siempre una posición, y yo lo decía en ese especial de diciembre que hicimos, donde hacíamos un balance de año, hay como que un bloque que tiene dentro de sí un gran voluntarismo, una gran hambre de poder, una gran... digamos voluntad, así decirlo, y no estoy haciéndole cuña, Voluntad Popular, de sustituir el gobierno de Nicolás Maduro, de dar paso a un nuevo gobierno, pero que eso no lo logra instrumentalizar, o sea, no logra al fin del día crear un mecanismo para que eso sea efectivo. Y yo creo que esta discusión sobre el abandono del cargo y su procedencia práctica, porque al fin de cuentas, si está o no está en la Constitución, que es algo que, por cierto, vamos a tratar a la vuelta del corte con el abogado, nuestro amigo Vicente González de la Vega, más allá de eso, es el tema de si esto tiene asidero en la realidad, en una realidad donde por encima de la ley y la Constitución sabemos que el chavismo juega a otras cosas, juega, bueno, a poderes fácticos, juega a la prevalencia o la primacía que tiene el sector militar sobre el arbitrio de las decisiones públicas que se hacen en Venezuela y sobre las decisiones que al fin de cuentas son decisiones de facto o son decisiones por la fuerza, que no tienen nada que ver con los límites que te traza la Constitución y las leyes. Entonces eso es nuevamente el nuevo, no es un nuevo dilema, es el nuevo viejo dilema de la oposición frente a esto del abandono del cargo. Por eso es que yo no salgo a condenar a priori lo de Falcón. Lo que sí condeno y de Falcón en alguna medida, y es lo que puedo también reprochar un poco de un comunicado similar que publica la organización no gubernamental PROVEA, sobre el tema del abandono del cargo, que ellos dicen abiertamente que están en desacuerdo, es por la interpretación que dan. ¿Qué dice PROVEA? Y lo asoma un poco Falcón también. Que no, que eso va en desmedro en la institucionalidad del país. Pero por Dios, amigos, ¿qué institucionalidad? No les estoy diciendo, y la realidad no les ha demostrado, de que aquí lo menos que hay es una institucionalidad afianzada, de que aquí lo menos que hay es un respeto a la ley, de que aquí lo menos que hay es un juego de acuerdo a las reglas de la Constitución, que aquí las decisiones se dan más por la fuerza que por otra cosa. Entonces, ¿qué institucionalidad van a preservar ustedes? ¿La chavista? Una institucionalidad que no es tal cosa. No, la institucionalidad es que efectivamente Nicolás Maduro es presidente de la República, pero la Asamblea Nacional también existe y tiene unas competencias dentro de la Constitución y el chavismo se las ha saltado todas a la torera. Entonces, eso de ese país artificial, eso de ese país de cuentos de hadas, donde no, es que vamos a jugar por el librito porque si no vamos a echar a perder la institucionalidad. Chico, la institucionalidad le echó a perder Chávez progresivamente que llegó al gobierno. Entonces no me vengas con eso. Pero digo también, como digo eso, digo lo otro. No le falta razón a Henry Falcón, o no sé si a Henry Falcón, a los voceros de ese partido, al decir que la vía del abandono del cargo no tiene instrumentalidad práctica. O sea, que no hay ¿cómo instrumentalizar eso? Ah, que por eso no deba transitarse, que por eso no deba acometerse. No sé. No digo ni sí ni no. No sé. O sea, no creo que tampoco es para abortarlo a priori. Lo que tampoco creo es que sea conveniente engañar a la gente y decirle, mira, no, es que vamos a decretar el abandono del cargo del señor y ya el lunes, entonces, por obra del manto sagrado de alguna iglesia que hay por ahí y de la providencia divina, usted va a tener un ambiente donde viene una cita electoral, donde Nicolás Maduro va a ceder el paso de su cargo y aquí va a haber libérrimas elecciones, todo el mundo contento y todo el mundo se va a poder postular y se acabó el problema de Nicolás Maduro. No, eso no es así. O sea, ¿no sería eso más honesto, Neomar, uh-huh, te pregunto, decirle a la gente hoy, de una vez y por todas, que Nicolás Maduro va a terminar su gobierno? Bueno, es que los hechos te lo demuestran. Y esto no quiere decir que dejemos de luchar. No. Sino que el tipo va a terminar el gobierno y nosotros tenemos una vía para ir desmontando esta desgracia llamada chavismo. Y esa vía debería ser la vía paulatina de ir desmontando desde adentro y hacia afuera y desde abajo y hacia arriba. ¿Cómo? Con las elecciones regionales, con las elecciones de gobernadores y con las elecciones de alcaldes. Eso es lo que dice Falcón, Daniel. Lo que pasa es que le tienes tierra a Falcón. Lo que pasa es que Falcón quiere aspirar otra vez a la gobernación. Ah, bueno, pero ese es otro asunto. Y como Falcón quiere aspirar otra vez a la gobernación del estado Lara, esa es la prueba fundamental, la prueba fehaciente de que Henry Falcón es chavista, porque el chavismo fue el que promovió en el año 2007 y en el año 2009 la reelección indefinida. Y el señor, para poder ser gobernador otra vez, tiene que aprovecharse de ese subterfugio. En tal sentido, para mí, todo aquel que diga ser opositor y se lance vía reelección indefinida es nada más y nada menos que un chavista. ¿Cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento es que nosotros tenemos que hacer una labor de desinfección del liderazgo político. Y la única forma de hacer, ojo, de todo el liderazgo, del liderazgo chavista, del liderazgo opositor. Y la única forma de hacer eso es con elecciones. En tal sentido, la mesa de la unidad, en vez de estar armando 50 comisiones que no van a llegar a nada, lo que debe armar es una sola comisión, que es una comisión electoral de primarias de la asamblea, de la mesa de la unidad, que sin permitir la participación de este CNE espurio, porque este CNE es espurio, la mesa de la unidad tiene que hacer primarias para escoger los candidatos a gobernadores y los candidatos a los consejos legislativos. Primarias para todos los cargos, para que la gente le pase factura a los que se ponen a bailar en un tucero y los han dejado solos en el ejercicio del mandato que se le dio el 6 de diciembre. Yo estoy seguro que en unas primarias hechas entre la oposición ningún candidato del Nuevo Tiempo va a resultar ganador, porque la gente va a pasar esa factura, hermano. La gente la va a pasar, la gente va a pasarle la factura a Henry Falcón, porque es que se la tienen que pasar. La gente la va a pasar aquí factura a más de uno, y es bueno que se haga, porque la desinfección es necesaria, el deslinde es necesario, la decantación es necesaria. Vamos entonces, luego que tengamos candidatos a gobernadores y candidatos a consejo legislativo electos en primaria, a tomar la calle para pedir la fecha de las elecciones, y luego vamos para las alcaldías, y cuando vengamos a ver en una vuelta de hoja, tendremos un liderazgo renovado acompañado por la gente, donde evidentemente se va a poder presionar desde la calle hacia lo que necesitamos para cambiar este país, que es reivindicar el derecho al voto, que nos lo han quitado y nos lo han conculcado. Vamos a hacer el corte comercial. A la vuelta, la discusión sobre el tema central, que desde que Julio Borges pronunció su discurso, su primer discurso como presidente de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, se puso a rodar, además del tema militar, que ya lo tratamos con alguna intención la semana pasada. El tema es precisamente el del tal abandono del cargo. Eso tiene procedencia, eso tiene asidero a la Constitución y la ley, eso tiene efectos prácticos una vez que sea aprobado. Entiendo que todavía la Asamblea Nacional no ha votado eso, no sé si lo van a votar o no lo van a votar, porque hasta ahora el orden del día solo avanzó sobre el tema de los diputados de Amazonas. Vamos a discutirlo con Vicente González de la Vega a la vuelta del corte comercial. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo el doctor Vicente González de la Vega, abogado y docente de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana. Vicente, buenas tardes. Hola, Neomar, buenas tardes. Feliz año a ti, a Daniel y a los radioescuchas. Feliz año a pesar de las circunstancias. Así siempre es. Feliz año. Así es, lo mismo te digo, feliz año a pesar de todo. Mira, Vicente, puntualmente el tema que queremos discutir contigo, dado tu conocimiento de la ley y de estos temas que vinculan a la ley con la política, es en primera instancia la validez o la posible, digamos, viabilidad que pueda tener la figura del abandono del cargo, una vez que, si se llega a una votación, esta sea aprobada en la plenaria de la Asamblea Nacional. ¿Qué entiendes tú por esto del abandono del cargo? Fíjate una cosa, hermano. Una cosa es hablar de la validez y otra cosa es hablar de la viabilidad, ¿no? A ver. La Constitución establece un supuesto de ausencia absoluta del presidente de la República en caso de que abandone el cargo, y ahí entra, por supuesto, toda una discusión sobre si el abandono solamente se refiere al abandono físico, a la falta de la presencia física del presidente de la República en el país, o a el total abandono de la función pública, sea esta que se haga bien o se haga mal, o el tema que se ha puesto sobre el tapete, en el cual, bajo una interpretación, vamos a llamarla poco ortodoxa, se ha planteado ante el país que el incumplimiento de los deberes constitucionales del cargo de presidente de la República es en sí mismo un abandono del cargo. Uh-huh. Eso es posible, pero para que sea posible tiene que estar bien fundamentado, bien sustanciado. Si bien es cierto que la Asamblea Nacional toma decisiones de carácter político, esas decisiones de carácter político no pueden estar reñidas ni con la realidad ni con los derechos constitucionales de una persona que va a ser removido de un cargo, que donde debe respetarse el derecho a la defensa y que debe fundamentarse la decisión tomada en hechos probados. Y uno de los problemas que algunos abogados hemos advertido, algunos amigos diputados, es que lo que se ha hecho hasta ahora son discursos muy malos, por cierto, tengo que decirlo con toda claridad, sobre obviedades. ¿Cuáles son las obviedades? Las cifras macroeconómicas, la cantidad de fallecidos por la violencia en el país, la inflación desatada, el desastre del manejo de las relaciones internacionales, todo eso son cosas obvias, pero no bastan las obviedades. Es decir, que hay que sustanciar correctamente cada una de las violaciones a las obligaciones, que son más de 20, del presidente de la República, para decir, bueno, mire, sí, este señor ha abandonado el cargo. Eso es una cosa. Y otra cosa es la viabilidad política de este asunto. Como hemos observado, yo lo he colocado en mi Twitter, @Vicente de la Vega, desde hace ya varios días, para poder sustentar, para poder sustanciar esta iniciativa de declarar el abandono del cargo del presidente de la República y con eso generar la ausencia absoluta y en consecuencia convocar unas elecciones, tiene que haber una enorme, por no decir descomunal, histórica, sin precedentes, presión popular, presión en la calle, para que los otros actores políticos se vean en la necesidad de aceptar esta salida que se está planteando. Salida que se está planteando por falla en el planteamiento en el ejercicio de las otras salidas que estaban previstas en la Constitución. Entonces, tenemos aquí un dilema. Primero, desde el punto de vista jurídico, tenemos que estar muy claro que se está haciendo una interpretación poco ortodoxa, que requiere, por supuesto, mucha filigrana, de hilar muy fino. Y segundo, de la viabilidad política de este asunto. Si sabemos que incluso entre la propia Unidad Democrática hay partidos que han anunciado que no están de acuerdo, que se van a abstener de votar, que al final no sabemos si ahora en el transcurso de la tarde lo van a votar. Parece que ya están por votar, Vicente, me acaban de decir. No lo sé porque no tengo en este momento el televisor enfrente, ¿no? Pero, ¿en qué término se va a votar? Sí, no, entiendo que la discusión parece que se está planteando y si van a hacer una votación el día de hoy. Ahora, frente a esto que tú has dicho y que has separado bien entre lo que es la validez o la legalidad de la decisión y la viabilidad política que pueda tener, surge una discrepancia con lo segundo que tiene el TSJ. Ya esperábamos que el TSJ hablara y ha hablado el día de hoy. Hay una sentencia de la Sala Constitucional que es invocada el día de hoy, una sentencia del mes de noviembre del año pasado. Correcto. Y donde se dice que con base en esa sentencia se insta a la Asamblea Nacional, a la mayoría opositora a la Asamblea Nacional, que abandone el proceso porque aquí no hay ninguna posibilidad de imputarle responsabilidad política a Nicolás Maduro. Aquí nosotros, Vicente, en conclusión, no tenemos posibilidad de endilgarle responsabilidades políticas a un presidente de la República que eso derive en su salida del cargo, en términos prácticos, ¿sí o no? Fíjate una cosa. En Venezuela no hay juicio político al presidente de la República. En Venezuela hay un antejuicio de mérito que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional en caso de enjuiciar al presidente de la República. La Constitución establece para la Asamblea Nacional una facultad muy clara de declarar la responsabilidad política de cualquier funcionario. Sin embargo, la única responsabilidad política que puede declarar la Asamblea Nacional que acarrea la destitución del funcionario es el voto de censura a los ministros y al vicepresidente de la República. No hay una figura expresa de juicio político y responsabilidad política que acarree la destitución del funcionario en el caso del presidente de la República. Por eso es que se busca la vía del abandono del cargo. Pudiera haber abandono del cargo, pero tiene que estar, como digo, bien sustanciado, bien argumentado y bien presentado, porque para que esto sea viable hay que convencer, no solamente, no es un tema que es que yo tengo un documento y está firmado, sellado y vaya y ejecútelo. Aquí hay que convencer a parte del chavismo, hay que convencer a las Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional y a parte de la población para que esto sea ejecutable, y no lo es. La realidad nos indica que hoy, a la fecha de hoy, 9 de enero, desgraciadamente no lo es. Digo desgraciadamente porque yo quisiera que Nicolás Maduro no fuera presidente un minuto más. Pero la verdad es que la vía que se ha escogido no es la idónea. Y no es la idónea porque dejaron pasar las idóneas que tuvimos a las manos el año pasado. Esa es la respuesta. Vicente, ya para finalizar, entonces intuyo que de tu respuesta hay, digamos, el mismo problema de siempre, que es que aquí parece que lo que se amerita son las vías de hecho más que las de derecho, en este tema por lo menos. Se necesita un gran consenso nacional, un trasvase de fuerzas del chavismo a la oposición, que lleguen una concertación para que Nicolás Maduro cese en el cargo, más allá de que esto esté contemplado o no en la Constitución. Tiene que haber un gran acuerdo y eso no está a la luz todavía de la opinión pública, ¿no? Como lo dijimos en una oportunidad que estuvimos con ustedes allá en el programa, Venezuela ha tenido 26 constituciones, ninguna de ellas nació como la anterior decía que tenía que nacer, ninguna solucionó la crisis política que la mató, y estamos exactamente en este momento en una circunstancia en la cual la defectuosa constitución chavista no tiene mecanismos para resolver el problema actual. El problema actual solo se resuelve con un acuerdo o pacto político con parte del chavismo, con una enorme presión de calle y un quiebre institucional. Son vías de hecho, son vías históricas, y después el derecho tendrá que buscarle a eso una solución. Bueno, era muy agradecido, Vicente. Buenas tardes y muchas gracias por atendernos, a pesar de que sabemos que tienes un compromiso personal a esta hora. Sí, vale, gracias. Estamos a la hora. Era Vicente González de la Vega, abogado, docente de la Universidad Metropolitana, Universidad Central de Venezuela. Y vuelve, Daniel, ¿estás allí? Sí, estoy escuchando, estaba escuchando atentamente, porque sé que tenemos que ir al corte ya que nos corresponde, pero volvemos a lo mismo. En los planteamientos jurídicos, y bien lo decía nuestro amigo el abogado Vicente González de la Vega, los argumentos jurídicos son una cosa y pueden ser inclusive impecables desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la jurisprudencia. Pero estamos hablando de un tema político. La salida del presidente de la República del cargo no es un tema de lo que, mucho menos en una situación como la que estamos en Venezuela, de lo que esté en un papel, sino de lo que esté en el espíritu de quienes están ejerciendo el poder. Uh-huh. Y eso lamentablemente yo no veo ni al Tribunal Supremo de Justicia, ni a la clase política, es que ni siquiera la clase política opositora, ¿está de acuerdo? Porque si ni siquiera votaron en conjunto, ni imagínate tú, si no está de acuerdo a la mesa de la unidad con votar el abandono del cargo, imagínate tú cómo estará la Fuerza Armada. Bueno, porque el desacuerdo, y era parte de lo que quería yo decir al principio del programa, tiene que ver con eso, con la interpretación de lo que también afirmábamos a final del año pasado, hace algunas semanas, la interpretación de la política que tienen algunas vertientes de la Mesa de la Unidad. Hay unos que se decantan por la vía de la política real y dicen, mira, esto, como tú afirmabas hace algún momento, Daniel, esto no tiene válvula de escape sino hasta finales del 2018, cuando venga la elección presidencial, que en teoría debería dar un sucesor de Nicolás Maduro. Y entonces, con base en esa premisa, bueno, actúan y dicen, bueno, no tenemos por qué estar buscando a Dios por los rincones y vamos a tener que aguantar hasta allá. Eso es muy infeliz, sí, es muy triste, pero es también un poco realista, ¿no? Con base en los elementos que tenemos a la vista. Y hay otra porción importante de la MS de la Unidad, también hay que decirlo, que dice, mira, no puede ser la política y no puede ser la resolución a la crisis un mero hecho de contemplación de aquí hasta allá. Tenemos que buscar otros caminos, por supuesto, reñidos con la violencia y que estén inscritos más bien en la Constitución, en las leyes y en la salida democrática. Pero esos caminos siempre son truculentos porque el chavismo ha sabido blindarse bien frente a todos estos mecanismos legales y ha convertido esto en un hecho más de fuerza que de leyes, como lo decía también Vicente González. Tenemos que ir al corte comercial, Omar. Yo quisiera que cuando regresemos, ahondarme más en eso que tú estás comentando, en lo particular que tiene, sobre todo las urgencias, porque aquí se dice, no, porque es que esto no aguanta más, nosotros tenemos que salir de esto ya, y en realidad ese salir de esto ya estamos en el año 2002 y mira cómo nos ha ido. Entiendo que vamos al corte comercial, al regreso continuamos con esto y con la participación de la gente. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Antes de continuar con el programa y dar paso ya a la participación de ustedes, vamos a dar lectura a dos servicios públicos que tenemos por acá. La señora Efigenia de Chacín, de 89 años, una abuelita de 89 años, solicita el siguiente medicamento: Avelox o maxifloxacina en tabletas de 400 miligramos. Avelox o maxifloxacina de 400 miligramos en tabletas. Si usted puede ayudar donándola o indicando dónde se puede conseguir el medicamento, agradeceríamos se comunique con los números telefónicos 0424-169-5727. 0424-169-5727. De igual manera, Yelixa Molina solicita con urgencia para su hijo Juan Sánchez tiras reactivas para medir glucosa, de estos aparatitos que se utilizan para medir los niveles de azúcar en sangre. Tiras reactivas para medir glucosa. Si usted puede ayudar a Yelixa con estas tiras, por favor comuníquese con el número 0416-817-4363. Repito, 0416-817-4363, Daniel. Tengo otro servicio público y este de verdad que lo tenía aquí anotado porque necesitaba leerlo, porque es para el hijo de nuestro amigo oyente de este programa y caramba, una persona a la cual le tengo mucho respeto, que es el profesor Daniel Laúd. El hijo del profesor Daniel Laúd tiene unas complicaciones de salud bastante graves que lamentablemente, bueno, lo mantienen en terapia intensiva desde el miércoles 4 de enero. Hay unos medicamentos que se están solicitando. Él necesita amiodarona de 150 miligramos en ampollas. Eso viene siendo Trangoré. ¿ok? Uh-huh. Se entiende que este medicamento para Daniel Lahoud, amiodarona de 150 miligramos en ampolla, es decir, Trangorex, es requerido con urgencia. Quien sepa dónde localizar este medicamento o quien lo pueda donar, yo le pediría encarecidamente que nos lo haga llegar a la emisora para nosotros hacérselo llegar personalmente al profesor Daniel Lahoud en esta circunstancia. Y por supuesto, desde aquí quiero hacerle llegar mi toda mi solidaridad y todo lo que podamos hacer por la pronta mejoría del hijo del profesor Daniel Lahoud. Se lo hacemos saber desde acá. Yo también, Daniel. Para este caso, también para otro oyente, que es el señor Omar. Su primo necesita, el señor Omar La Cruz, necesita para su primo talidomida de 200 miligramos en tableta, bortezomib de 3.5 miligramos en ampolla. Talidomida de 200 en tabletas y bortezomib de 3 miligramos en ampolla. Quien pueda ayudarlo con estos medicamentos puede comunicarse con él al número 0426-510-5517. Tenemos mucha participación también a través de la mensajería de texto y a través de las redes sociales. Sí, nos hace saber, nos hace llegar un saludo de Año Nuevo, el amigo Manuel Benete, desde allá, desde Punta de Mulato. Pero Luis Azuaje nos dice que la oposición siempre está hablando de la prehistoria y que cuando van a servir para hacer algo. Aquí nos dice también otro oyente que no logro... los mensajes están llegando o los envían con muchas abreviaturas y es bastante difícil leerlo. No sé si tienes algo por allí tú. Sí, hermano. Claro, muchos mensajes a través del sistema de hilo. Por ejemplo, este que dice así... En este país da pena ajena a los políticos. Yo me alegré cuando ganó el señor Ramos Salud la designación como presidente de la Asamblea, pero cambió los ovarios por una guinda de Navidad, de esas que adornan los arbolitos, y se le cayeron las plumas. Es un traidor a Venezuela. No olvidaré esa traición, lo cambio por María Corina. El señor Falcón no es más que un traidor. Esto lo dice Gladys Rodríguez. Ingrid Ojeda nos dice... Eso es lo que hay que hacer, lo que acaban de decir ustedes. ¿Por qué le cuesta tanto a la oposición ir en una dirección, hablar claro, que el poder se va tomando pieza a pieza y no de golpe y porrazo? Porque así el que esté no podrá gobernar. Ingrid Irisa nos dice, hablando de abandono, eso es lo que siente la mayoría de la gente en la calle, que la abandonaron a su suerte. Mira, también, bueno, le damos las gracias a Pedro Díaz de Montalbán, que colaboró con unos medicamentos, me está informando por acá a través del Dilo, para una de las solicitudes que habíamos mencionado la semana pasada de servicio público. También la señora Velasco dice que necesita un colchón anti-escaras para su papá que está en cama, pide ayuda y dice que la pueden llamar al 0414-032-4323, 0414-032-4323. Pedro Montenegro, sí, le recuerda a Ramos Alú el ofrecimiento que hizo de la lista de los chavistas que habían sacado sus hijos al exterior, que la prometió dar y no la ha dado todavía, y esto se lo dice Pedro Montenegro desde Bejuma, Estado Carabobo. También nos dicen por acá, coinciden el aumento del nuevo salario mínimo con el nuevo cono monetario, con la suya, la de Maduro, que esto que está haciendo es una burrada total, afirma un oyente que se llama por acá, Pedro Pérez, es un largo mensaje. Saludos y feliz cumpleaños a una de nuestras oyentes más consuetudinarias, Ana Raquel Picón. Se encuentra de cumpleaños, un muy feliz cumpleaños a Ana Raquel, que cumplan muchos años más con mucha salud y alegría en tu vida. Felicidades. También nos dice por acá, susto, Tareque la Isami es tan grande su ambición de poder que pienso que Nicolás debería cuidarse mucho este señor. Que pudo, se cortó el mensaje, caramba, hoy es tan difícil, la señora Velasco, pero se cortó el mensaje. Es tan difícil Pérez el mensaje. Ferreira dice, bueno, con 106 votos, la Asamblea Nacional aprobó el abandono del cargo de Nicolás Maduro. ¿Y ahora qué? Bueno, eso es una gran pregunta. Dice a través de su cuenta personal de Twitter el diputado Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, lo siguiente. El régimen va a asumir discurso dictatorial y desconocer esta realidad. Nosotros asumiremos discurso constitucional establecido en el artículo 233. críptico Freddy Guevara, mandando mensajes como Yoda, en un lenguaje allí que uno no entiende cómo es la cosa. Bueno, eso porque entonces aquí se dice, el régimen va a asumir discurso dictatorial, pero ¿y qué ha hecho todo este tiempo? Lo mismo. Si ustedes declararon al gobierno de Nicolás Maduro como un régimen dictatorial el año pasado. No sé por qué siento que hay dos pasos adelante y cinco pasos para atrás de vez en cuando, y no entiendo por qué se enredan tanto con las explicaciones, sinceramente. Tú no entiendes a Freddy Guevara porque tú no eres Jedi, y para entender a Yoda hay que ser Jedi, pues, o sea, si tú no... Ah, caramba, Neomar, muchas gracias por hacerme esa precisión. Tú no has llegado a Jedi, tú eres todavía, ¿cómo es que se llaman los que son antes de Jedi? Padawan, ¿no? Los Padawan todavía no entienden a Yoda, o sea, es muy difícil que lo entiendan. Vamos a escuchar a la gente, a ver qué nos dice a través del 482-9750. Tenemos la primera llamada telefónica de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, con María Gómez. Yo felicito por su programa. Quisiera hacer una denuncia aquí de la Guardia de Valladolid. Tenemos un mes sin agua, un mes y carnero tranquilo, hemos trancado la calle y nada, porque no tenemos ni bolsa y ni agua ni nada. Y ahora nos ha agarrado unos ladrones y de drogas aquí en la chatarrera. Y nos llamamos que si estamos encerrados con este calor sin agua y no podemos salir hasta de nada porque lo vende drogas. Los ladrones nos tienen locos por el edificio y sus alrededores. Buenas tardes y que Dios me lo bendiga. Soy María Gómez. Amén, señora. Amén, María señora Gómez. No, bueno, tal cual. Esa es la realidad del estado Vargas. Aquí cuando tienes comida no hay agua. Cuando tienes comida y agua, prepárate porque algo te van a quitar. Así estamos en Vargas. Tenemos más llamadas telefónicas. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas ¿Dónde tardes. Nos llama? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, hola. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, amiga. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Me oye? Sí, le oigo. Muchas adelante. Gracias. Sí. Es Aura Rodríguez. Aura, adelante. Muchas gracias. Un servicio público. ¿Cómo no? Adelante. Necesito el Renagio de 40 miligramos. O mi Cardis de 40 miligramos. Me permiten dos teléfonos. Sí. 0212-563-1907. Sí. 04-2699-05-8022. Que nos indique dónde lo podemos conseguir, dónde lo podemos comprar o quién nos lo puede donar. Y si me permite una observación sobre el tema que estaban tratando. Yo no sé nada de política, pero honestamente no entiendo cuál es la intención y estrategia de Borges de plantear eso que está planteando. Un medio de distracción, si sabe que eso no es legal, no es constitucional, no tiene asidero, ¿para qué lo plantea? Le pregunto a Daniel, ¿qué es lo que se está persiguiendo con eso? Se está perdiendo el tiempo en vez de tratar temas que realmente nos interesan. Si así va a comenzar, entonces, ¿qué podemos esperar de Julio Borges? Gracias. Bien, gracias. ¿Qué podemos esperar de nosotros mismos? Yo sigo planteando lo de siempre, y creo que lo hice el año pasado, las suficientes oportunidades. Aquí lo que está en juego es el derecho al voto, que es una cosa sagrada en democracia. Aquí lo que está en juego es la conculcación de los derechos ciudadanos. Y el derecho ciudadano fundamental en una democracia, aparte del derecho a la vida, que es sagrado en cualquier sistema democrático, también el derecho al voto es una cosa fundamental. Entonces, aquí no nos permiten votar. Bueno, vamos a exigir el derecho al voto. Que tienen el planteamiento del abandono del cargo. Bueno, quizás eso quede bien para la galería. Quizás eso le sirva para solidificar su discurso y plantearse frente al mundo como que de verdad quieren salir del gobierno. Pero ¿dónde está el tema de las elecciones? ¿Dónde está la exigencia del cronograma electoral? A eso tenemos que ir. Porque fíjate, Neomar, que lo habíamos dejado pendiente en la parte pasada. O sea, uno puede decir que, bueno, que el 2018 queda muy lejos. Yo normalmente, el 2018 es el año que viene. Pero, por supuesto que queda muy lejos para los que menos tienen, porque aquí hay gente comiendo la basura. El que está comiendo la basura, muy probablemente empezó a comer la basura en el año 2016. Porque aquí en cuestión de meses una persona se empobrece y en cuestión de días una persona cae en la indigencia. Eso es una realidad. En tal sentido, en un año, ¿cuántas personas no van a caer en la indigencia? ¿Cuántas personas no van a quedar peor de lo que están? Eso es perfectamente claro. Eso es perfectamente claro. Pero es que cuando se dice que tenemos que ir a la exigencia de unas elecciones regionales inmediatas, ya, o sea, salir a la calle ya a exigir eso, estamos poniéndole nombre y apellido, estamos poniéndole fecha. Y estamos poniéndole plazo a un planteamiento. Que no nos dan la fecha, pues es el motivo suficiente para crear la crisis que haga que el ciudadano salga a la calle a reclamar su derecho. A mí me parece que unas elecciones regionales en el primer semestre del año 2017 son una fórmula válida para empezar a desmontar este régimen chavista. Y yo estoy convencido de eso. Ah, que van a declarar el abandono del cargo y no sé qué cosa más ahí de las tres divinas personas y el Sagrado Corazón de Jesús y todo lo demás ahí en la Asamblea Nacional. Perfecto. ¿Y las elecciones? ¿Para bueno, cuándo? Vamos a hacer la pausa comercial y seguimos con las reflexiones a la vuelta del corte. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Entramos en la recta final del programa y antes de culminar la jornada del día de hoy, queremos agradecer a nuestro amigo Gabriel de La Nonna, que como todos los viernes, el viernes pasado se destacó, no pudo dejar de hacerlo, con una pizza que nos envió desde allí, desde el Balcón del Pueblo en la Avenida Victoria, y al que siempre le agradecemos porque nos salva los viernes y nos los hace distintos con sus maravillosas pizzas. Un gran abrazo a Gabriel y a toda la gente de La Nonna ahí en la Avenida Victoria. Una pizza espectacular estaba esa pizza. Yo la dejé arriba. Magnífica. Yo la dejé arriba y bajé, dije, ya vengo, un momentico, hace una cosa aquí abajo, y entonces dejé a Daniel arriba con nuestra productora, y cuando subo veo que quedaba la mitad nada más. Yo, pero ¿y qué pasó aquí? No, es que Daniel tenía hambre. Entonces, bueno. Bueno, lo lamento, pana, cosas que pasan. Pero bueno, también estaba hambriado. Sí, también un servicio público de un compañero de la emisora que solicita el medicamento sertralina o serline. Sertralina o serline de 50 miligramos. Si usted posee el medicamento, puede hacérnoslo llegar a la recepción de Radio Caracas Radio. Dice que lo deja para el programa Y Así Nos Va y nosotros nos encargaremos de hacérselo llegar al compañero que está solicitando la medicina. Tú planteabas algo sobre las elecciones, Daniel. Bueno, y eso no ha estado exento de ningún discurso, ¿no? De la oposición. Todos tienen que morir en el tema electoral, y es lógico. Pues la oposición básicamente tiene muchas posibilidades de tener fortalezas cuando hay una elección. ¿Qué pasa y qué creo yo que sucedió cuando Julio Borges da el discurso y menciona el tema del abandono del cargo? Bueno, ahí hay el reconocimiento, Daniel, y no basta sino leer incluso a los articulistas más destacados de este país. Como por ejemplo, yo leía hoy a Elías Pino Iturrieta, leía a nuestro amigo Axel Capriles, que escriben en dos portales distintos, en medios distintos, pero que tienen la misma visión, y es una visión de incomprensión o de no entender qué sucedió cuando el 6 de diciembre de 2015 la oposición democrática de este país parecía tener todo por delante, todo por hacer y todas las posibilidades para concretar cosas, y el año 2016 fue la constatación de que no se podían hacer tales cosas, y entonces ahí empezó. Bueno, por supuesto, el regaño de la ciudadanía, la gente diciendo, bueno, pero ¿y qué pasó aquí que esa esperanza se murió apenas nació? De que esa esperanza no llegó a ningún destino, de que nosotros terminamos el 2016 y lo terminamos peor que como estaba en el 2015 el país, de que no tenemos, parece que, ninguna esperanza de por medio. Entonces yo creo que lo que pasa con Borges y lo que pasa con una parte sustancial de la oposición es que retoman esta figura de la salida del cargo de Nicolás Maduro vía responsabilidad política, vía abandono del cargo, como le quieras llamar y como esté contemplada en la Constitución Nacional, un poco para, como tú dices, darle un poco de alimento a la opinión pública y decir, no, nosotros sí estamos haciendo esfuerzos y estamos además reconociendo que no hicimos todos los esfuerzos que debimos hacer el año pasado. Pero eso creo que va a quedar allí. Eso creo que no va a tener, lamentablemente, mayor trascendencia. Y hay que decirlo, si bien esto es la derivación de cierta indecisión o de cierta incomprensión de la élite política opositora de la situación y del panorama político que nosotros tenemos, que no es tan fácil como cumplir la ley y de como esperar que venga una elección y de que nos van a respetar y de que van a hacer las cosas como manda la democracia, pero es también, además, Daniel, la constatación de que el gobierno de Nicolás Maduro aprieta el alicate. Y eso no es cuatro conchas de ajo, o sea, estamos hablando, y lo conversaba con un amigo hace algunas horas, de que Nicolás Maduro pone a Tarek El Aissami allí y de que no viene solo Tarek El Aissami. Todos estos jóvenes que están ascendiendo a ministerios, como Erika Farías, como Hugh Belroa, como otros tantos, son nada más y nada menos que la colada del Frente Francisco de Miranda. que son, digamos, el sector más ideológicamente comprometido con el comunismo de, y hay algo mucho más importante, de Nicolás Maduro. Que no se te olvide, allí son los más cercanos y los más los que más se han casado con Cuba. Así es. Entonces, estamos hablando de que aquí se van a bloquear más vías de derecho de las que ya se han bloqueado, de que el TSJ va a seguir haciendo más cosas de las que ya ha hecho. Y eso implica un ejercicio de honestidad, que creo que sí sigue siendo una asignatura pendiente, siendo sector opositor, decir las cosas tal y como son. ¿Qué pasa? Que esto también hay que decirlo, la honestidad a veces implica desánimo en la gente, inflige desánimo en la gente, pero yo creo que nosotros tenemos que ser cabales con el tiempo que nos tocó vivir. O sea, nosotros no podemos decirle a la gente, mira, este sí es el año, y entonces vamos a vivir como los tiburones de la Guaira, todos los años este sí es el año. Entonces, eso yo creo que es el dilema actual. Por eso es que se plantean estas cosas, y por eso es que un poco en el aire, además, Julio Borges, que no era uno de los defensores de la política esta de irse por la figura del abandono del cargo, y sino que se la jugó con, además, con la propuesta del gobernador Capriles, que era el referendo, ahora la resucita, porque es un poco reconocimiento, sí, de cierta incapacidad del año pasado, pero es también la constatación de elementos que la oposición no puede controlar, como lo son el recrudecimiento digamos, del autoritarismo de parte del gobierno. Eso yo creo que es el balance que se puede hacer. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Neomar, pero creo que se debe volver a señalar lo mismo. E inclusive, como aquí lo que se responde cada vez que uno hace una crítica es, bueno, ¿y tú qué propones? Bueno, vuelvo y lo digo. La mesa reunida debe posponer cualquier discusión interna de reestructuración y dedicarse única y exclusivamente a nombrar una comisión electoral, y que esa comisión electoral se encargue de convocar unas primarias para escoger a los candidatos a las gobernaciones y a los candidatos a los consejos legislativos. Basta de acuerdo de que si a mí me tocan tanto por lista y tanto por circuito, de que si a mí yo llegué de primero la vez pasada y por eso me tocan tanto. No, no, no. Todo el mundo a contarse en primaria. Y después que hagamos unas elecciones primarias donde tengamos candidatos a gobernadores y candidatos al consejo legislativo, es después de esa realidad que expresen los opositores en las primarias que vamos a hacer una reestructuración. ¿De qué manera? De forma proporcional. Ah, resulta ser que usted fue el que ganó el candidato a gobernador en su estado. Bueno, usted tendrá que aceptársele su palabra porque usted fue electo por la gente. Y esa es la forma como hay que hacerlo. Es más, yo planteo de una vez que esa comisión electoral se conforme con personas debidamente acreditadas para manejar la materia, que han ocupado cargos en el Consejo Nacional Electoral en el pasado. Por ejemplo, nuestro amigo Ezequiel Zamora. Por ejemplo, señor Andrés Caleca. Por ejemplo, señor Eladio Hernández. O sea, la señora Miriam Corbly. Aquí hay suficientes personas encargadas, conocedoras de la materia electoral. Nos pusieron la música. ¿Pueden encargar? Nos pusieron la música y eso indica que tenemos que retirarnos. Nos hemos comido el tiempo de María Alejandra y de Conexión 750. Nos vamos hasta mañana, cuando volveremos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Les dejamos con Conexión 750. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.